dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright. Be wise. Merry Christmas, Bing. Merry Christmas, Frank. Merry Christmas, Merry everybody. Merry Christmas, everybody. Whatever happened to Christmas? It's gone and left no traces. Whatever happened to the faces all aglow? Whatever happened to Christmas? Christmas way of living. Whatever happened to the giving, the magic in the snow? Remember the sights and the smells and the sounds, and remember the cheery. Whatever happened to it all? Whatever happened to Christmas? The bells in the streets are ringing. Whatever happened to the singing, the song we used to know? Whatever happened to Christmas? And when it disappeared from view, gifts and giving. And as the year draws to its close, I think about my living. The Christmas time when I was young, the magic and the wonder. But colors dull and candles dim, and dark my standing under. Oh, little angel, shining light, you've set my soul to dreaming. You've given back my joy in life and filled me with new meaning. Oh, A Savior King was born that day, a baby just like you. And as the Magi came with gifts, I've come with my gift too. That peace on earth fills up your time, that brotherhood surrounds you. May know the warmth of love and wrap it all around you. It's just a wish, a dream I'm told, from days when I was young. Merry Christmas, little Angela. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas, spaces covered with snow. Right now my mom's there in the kitchen, basting the Christmas bird. You'll have to take my word, you can't find that at the automat. An old-fashioned fireplace, give me an old-fashioned fireplace. My heart remembers smoldering embers, warm your glow. I'd trade that whole Manhattan skyline, shimmering steel and chrome, for one old-fashioned Christmas back home. An old-fashioned Christmas, give me an old-fashioned Christmas. Family faces, basting the Christmas bird. You'll have to take my word, you can't find that at the automat. An old-fashioned fireplace, give me an old-fashioned fireplace. My heart remembers smoldering embers, warmly aglow. I'd trade the whole Manhattan skyline, the shimmering steel and chrome, for one old-fashioned Christmas back home. is Francis Albert Sinatra. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Y es tiempo de estas cosas, de estas músicas, de estos sonidos, de estos ambientes. Give me an old fashioned Christmas. Hay a quien estos días no les gusta demasiado, pero por otro lado hay una parte infantil en nosotros, hay una parte de niños. O al menos es lo que hay que decir y lo convencional, pero sí, efectivamente, algo hay de niños en nosotros que nos hace recordar estos días como días festivos, aunque a veces pues han ocurrido a lo largo de nuestra vida circunstancias en fechas próximas o muy próximas que no, nos lleva a recordar a personas que ya no están, que se fueron y que viven en nosotros. Y bueno, pues que estamos en las fechas que estamos. Y entonces yo esta noche dije, ¿a dónde voy? No sabía dónde ir, lo aseguro, no sabía dónde ir. Y dije, voy a ir a casa de mi amigo Fran, que siempre nos ayuda y nos hace llevar este rato muy bien, porque él le da un ámbito muy singular, muy especial, muy señorial, muy, muy distinguido y muy festivo. Y a veces nos hace también el nudo en la garganta y en la barriga y seguir en el instante. Es nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, en Radio Andalucía Información. Es plena Navidad. Todavía sonaba el 200.000 euros, 500.000 euros, no sé cuántos millones de euros, la lotería, los líos, las comilonas, los encuentros, los desencuentros, las ausencias, las asistencias. Todas estas cosas siguen vivas, afortunadamente, porque estamos aquí. Y, por supuesto, el bulevar sigue vivo. Un año más, una Navidad más. Y ya os digo, me he venido a la casa de Fran, de Francis Albert Sinatra, nuestro amigo Francis Albert Sinatra, para que nos cuente cosas, para que nos diga cosas, para que nos acompañe, para acompañarte a ti, por supuesto que eres lo más importante en estas fiestas, en los próximos días, en el mes de enero y también en el de febrero y en el de marzo y siempre. De todas formas, como es obligado, muchísimas felicidades por estas fechas, por las próximas y por todo. Muchísimas felicidades, muchísima salud, que es lo que yo deseo, buena salud. Y muchísimas gracias por tu presencia y por tu compañía incondicional desde hace mucho tiempo. Y si hace muy poco, pues aquí solo hay buena música, un tipo, entre comillas, un poco raro como yo, que a veces habla demasiado y que presume de ser amigo, entre comillas, siempre. Porque aquí casi todo es virtual. Amigo, bueno, no, hay cosas que no son virtuales. De Francis Albert Sinatra. The bells ringing everywhere. For the sound of Christmas is in the air. The bells from the steeple above, telling us it's the season of love. Ring out, let the tale be told that inspires the dreams of the young and old. Love, love, let your hearts unfold. the bells of Christmas are ringing. The bells on a wintry night, with a friendly fire burning warm and bright. The bells from the steeple above, telling us it's the season of love. Ring out, let the tale be told that inspires the dreams of the young. Christmas, I gave my loving dad a most lovely lavender tie. On the second day of Christmas, I gave my loving dad two silken scarves and a most lovely lavender tie. On the third day of Christmas, I gave my loving dad three golf clubs, two silken scarves, and a most lovely lavender tie. On the fourth day of Christmas, we gave our loving dad four meerschaum pipes, three golf clubs, two silken scarves, and a most lovely lavender tie. On the fifth day of Christmas, we gave our loving dad golf clubs, two silken scarves, and the most lovely lavender tie. On the sixth day of Christmas, we gave our loving dad six woolen nightshirts, five ivory combs, four meerschaum pipes, three golf clubs, two silken scarves, and on the seventh day of Christmas, I gave my loving dad seven books of fiction, six woolen nightshirts, five ivory combs, four meerschaum pipes, three golf clubs, two silken scarves, and a most lovely lavender tie. On the eighth day of Christmas, I gave my loving dad eight pairs of cufflinks, seven books of fiction, six woolen nightshirts, five ivory combs, four meerschaum pipes, three golf clubs, two silken scarves, and a most lovely lavender tie. On the ninth day of Christmas, I gave my pretty dad nine games of Scrabble, 8 pairs of cufflinks, 7 books of fiction, 6 woolen nightshirts, 5 ivory coats, 4 beersome pipes, 3 golf clubs, 2 silken scarves, and a most lovely lavender tie. On the 10th day of Christmas, we gave our loving dad 10 silken hankies, 9 games of Scrabble, 8 pairs of cufflinks, 7 books of fiction, 6 woolen nightshirts, 5 ivory coats, 4 meerschaum pipes, 3 golf clubs, 2 silken scarves, and a most lovely lavender tie. On the 11th day of Christmas, they gave their loving dad 11 jars of jelly, 10 linen hankies, 9 games of Scrabble, 8 pairs of cufflinks, 7 books of fiction, 6 woolen nightshirts, 5 ivory coats, 4 meerschaum pipes, 3 golf clubs, 2 silken scarves, and a most lovely lavender tie. On the 12th day of Christmas, my children gave to me 12 hugs and kisses, 11 jars of jelly, 10 linen hankies, 9 games of Scrabble, 8 pairs of cufflinks, 7 books of fiction, 6 woolen nightshirts, 5 ivory combs, 4 meerschaum pipes, 3 golf clubs, 2 silken scarves, and a most lovely footprints in the snow. Memories, Christmas memories, they're the sweetest ones I know. Cookies baking in the kitchen, cards and ribbons everywhere. Frosty Christmas memories float like snowflakes in the air. Oh, the joy of waking Christmas morning, the family round the tree. We had a way of making Christmas morning as merry. I close my eyes and see shiny faces of all the children who now have children of their own. Funny, but comes December and I remember every Christmas I've known. En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. My name is Francis Albert Sinatra. Ahora que lo pienso, Frankie no tiene ningún espacio virtual en el Boulevard. Y eso que ya llevamos muchos años. Y yo creo que podíamos abrir un espacio virtual dedicado a Frankie. Lo que no se me ocurre, me tendríais que ayudar. Me tendríais que ayudar para ver un espacio que que le guste a él y que nos guste a nosotros. Y que no sea tampoco así una cosa muy, muy cutre, una cosa que esté bien. Que combine, por una parte, la elegancia con la elegancia con la picardía, con el charme, con, no sé, con muchos elementos, no sé exactamente, no se me ocurre nada. La callejuela de Frank, una callejuela. No sé si a él le gustaría lo de la callejuela. Una plazuela. ¡Ay! Yo creo que ya se me ocurre algo. No sé si os va a gustar. Pero a mí me parece que puede ser un lugar propio en este territorio virtual, donde hay rincones preciosos. Porque si os acordáis, desde la placeta de John Coltrane, pasando por el pasaje de Beams, por la avenida del Blues, por un montón de lugares, por la explanada de las cantantes, por el mirador del Tete, y tantos lugares. Pues Frank podía tener, quizás esta noche puede ser una buena noche para inaugurar un espacio virtual dedicado a Frank. Podía ser una ventana, por ejemplo. La ventana donde en un momento determinado él nos pudiera ver y nosotros no le viéramos a él, y en otro momento determinado, sin visillos, le viéramos perfectamente a él, porque no hay ni cancela ni nada de nada. Sencillamente es quitar los visillos y verlo plenamente con sus jerseys de tipo marinero, o su traje elegante, sus sombreros auténticos. Es un buen sitio, creo. La ventana de Frank. I wouldn't take Christmas, oh no, no, never would I. Wouldn't take Christmas, I love you the best. I wouldn't take Christmas, oh no, no, never would I. Wouldn't take Christmas, I love you the best. It's time for the holly, the fun and the folly, and all of that jolly jazz. The people are glowing, the Santa's ho-hoing, each window is showing it has all the latest in toy things, the daddy and boy things, and all of that razzmatazz. But I wouldn't take Christmas, wouldn't take Christmas for New Year's Eve, Thanksgiving, Halloween, and the rest. Christmas, we love. The traffic gets pokey, the turkey gets smoky, and all of that hokey stuff. The people are shopping for things they'll be swapping, like filigree boxes of snuff. So you pour the hot toddy to toast everybody, but can't pour the toddy enough. But I wouldn't trade Christmas, wouldn't trade Christmas for Father's Day or Mother's Valentine and the rest. Christmas, we love you the best. No, I wouldn't trade Christmas, wouldn't trade Christmas, we love you the best. The jingle bells jingle, you feel the old jingle, you buy the Kris Kringle scene. Party where Stanley and Marty keep drinking until they turn green. But I wouldn't trade Christmas, wouldn't trade Christmas for Labor Day or Easter, Washington and the rest. Christmas, we love you the best. No, I wouldn't trade Christmas. No, I wouldn't trade Christmas. Christmas Day, their old familiar carols play, and wild and sweet the words repeat of peace on earth, goodwill to men. I thought as now this day had come, the belfries of all Christendom had rung so long the unbroken song of peace on earth, goodwill to men. Peace on earth, goodwill to men. And in despair I bowed my head. There is no peace on earth, I said, for hate is strong and mocks the song of peace on earth, goodwill to men. Then peal the bells more deep. God is not dead, nor doth he sleep. The wrong shall fail, the right prevail. With peace on earth, good. Chestnuts roasting on an open fire. Wonderful song. Jack Frost nipping at your nose. That's the kid. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe helps to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. Old Nick's coming, has it? He's loaded lots of toys and goodies on the sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so we're offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. En Radio Andalucía Información, RAI, el Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. My name is Francis Albert Sinatra. Chestnuts roasting on an open fire. Quizás es una de las canciones que más me gustan y más me emocionan. Y efectivamente las castañas asadas las hace muy buenas, Frankie. Es una de sus especialidades, las castañas asadas las hace muy buenas. Estás en el Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información. Estamos en plena Navidad, en uno de esos 12 días que antes contaban y cantaban, que la Navidad son 12 días. pon la fecha donde quieras, la fecha de inicio y la fecha final donde tú quieras. Estás en el Boulevard del Jazz. Yeah. Y estamos recordando en casa de Frankie, de Francis Albert Sinatra. Y acabo de, bueno, entre todos, me habéis ayudado un poco. No sé si el espacio virtual es... Yo creo que sí, a él le gusta. Hemos descubierto un nuevo espacio virtual en el Boulevard, de los muchísimos que hay. El kiosco de Tante Clotilde, también la recuerdo mucho. A Tante Clotilde en estas fechas muchísimo también, con su delantal y donde aprendí cómo sabía el Armagnac y cómo se hacía y conocí tantas cosas. Y entonces en recuerdo a tantos momentos y sobre todo a ese espacio virtual que acabamos de inaugurar, que es la ventana de Frankie. Frankie tiene ya una ventana en el Boulevard y es un espacio que dice mucho porque es una referencia donde él está a gusto, se le ve a veces detrás con esa fina lluvia que da un toque elegante a las presencias y a las ausencias y o con el sol luminoso que hace que el entorno y el contexto de ese ámbito sea también precioso, como es él. Él es un tipo peculiar siempre. Francis Albert Sinatra, nuestro querido maestro Fran, que tiene su ventana en el Boulevard del Jazz, que esta noche estamos en esta primera hora con él, en esta noche tan navideña, en este domingo, madrugada, de sábado a domingo ya, en plenísima Navidad, y aquí solo tenemos una luminaria encendida, que es la luminaria de Francis Albert Sinatra. My name is Francis Albert Sinatra. Chestnuts roasting on an open fire. Wonderful song. Jack Frost nipping at your nose. That's the kid. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe helps to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. Old Nick's coming, has it? He's loaded lots of toys and goodies on the sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so we're offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Go, go, tell everybody, go, go, tell everybody. Shepherds kept their watching o'er silent flocks by night. Behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain. Oh, Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angel chorus that hailed our Savior's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Once again, as in olden days, happy golden days of yore, faithful friends who were dear to us will be near to us once more. Someday soon we all will be together, if the fates allow. Until then, we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now. Once again, happy golden days of yore, faithful friends who were dear to us will be near to us

gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the key, oh yes. And don't forget to brush every little one. Call soon as you're sleeping, tea police will come. Checking to see if every pearl is glistening. Don't be missing any spot. All the tattletale and Santa, he won't come. Give him a dawnless breeze when he brings you the season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hair off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish you behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night. Tim Hauser from the Manhattan Transfer, and you're listening to Boulevard of Jazz. Hi, this is Alan Paul with the Manhattan Transfer, and you're listening to Boulevard of Jazz. Hi, I'm Cheryl Bentine of the Manhattan Transfer, and you're listening to Boulevard of Jazz. Hi, I just came from dancing in the dressing room to Aretha Franklin. You're listening to Boulevard of Jazz, and keep on listening because the music's great. En este tema sí que hemos podido notar que era Manhattan Transfer. Los dos anteriores, un poco menos. La verdad es que es un poquito menos. Pero en este sí. Este es absolutamente espíritu de Manhattan Transfer. Con Alan, con Tim, con Chan. Bueno, este es el estilo típico de Manhattan. Para nuestra segunda hora viene muy bien. Así que nos vamos a ir a casa de los Manhattan Transfer, que es una casa un poquito más animada que la de Fran. Fran estos días también se recoge un poco. Está muy en él. Se recoge mucho y está cerca de lo que es, solo cerca, cuidado, solo cerca de la melancolía. El genio, el maestro Francis Alves Sinatra, ese que fue el mejor instrumento de la gran orquesta de Tommy Dorsey. Su voz, la voz de Frank Sinatra. Y estos cuatro elementos, estas dos parejas, la verdad es que son una gente muy simpática, muy cachonda, muy original. Ahí están sus voces, sus mensajes, sus saludos, igual que está el mensaje y el saludo de Frank. Pero son muy buenos, tienen un swing muy, muy divertido, muy entrañable. Tanto Alan como un Tim y las mujeres lo acompañan también muy bien. Y en fin, en estas claves, esta segunda hora del Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información, en estas fechas de Navidad, en estas fechas tan navideñas, en un día como hoy, domingo, madrugada de sábado a domingo, domingo ya, el día del sol, la noche del sol. Y la noche tu noche, nuestra noche. No, tampoco. Es una noche más. No, no es una noche más. Sí. Bueno, no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea si es una noche más o no es una noche más. Sí, es una noche más. pues como tantos. Pero estamos juntos e intentamos, por supuesto, darnos un poco de calor. A fin de cuentas es lo que nos queda y lo que tenemos. Efectivamente, son días de recordar y días en las que, como os decía de Fran, también la melancolía nos llega un poco también a través del ambiente, de los poros, de la soledad y del color y de la frialdad de las noches y de los días. Pero hay que estar preparado para eso, hay que estar preparado un poco para todo y hay que estar para estar juntos, para sentir juntos la música y el swing. Merry Christmas. Merry, Merry Christmas. On an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. A turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer. Merry Christmas. Hi, this is Tim Hauser from the Manhattan Transfer, and you're listening to Boulevard of Jazz. Hi, this is Alan Paul with the Manhattan Transfer, and you're listening to Boulevard of Jazz. Hi, I'm Cheryl Bentine of the Manhattan Transfer, and you're listening to Boulevard of Jazz. Hi, I just came from dancing in the dressing room to Aretha Franklin. You're listening to Boulevard of Jazz, and keep on listening because the music's great. Las castañas de los Manhattan Transfer son diferentes a las que se hacen en la casa de Frankie. Aquí se hacen y después se guardan y se hacen confituras con ellas. Os contaré, porque están muy ricas después, de año en año. Las comemos de año en año. Estoy en la casa de los Manhattan Transfer esta noche. He estado la primera hora con Frankie y ahora estoy con Alan, estoy con Chan, con Tim, con los Manhattan. Y las castañas que hacen ellos las guardan después en un brebaje extraño que yo no reconozco ni explican, porque solo ellos saben qué es ese brebaje, pero está muy rico después. La confitura que hace, que el gusto que después que cogen con el alcohol, que no sé qué alcohol es, pero de año en año después la sacan por estas fechas y a los amigos nos invitan a probar las del año pasado. La que estamos comiendo la de las del 2012, las castañas del 2012, como diríamos la cosecha del 2012. Y están ricas, están bien ricas, así que... Y este tema, además, que ya os digo que es uno de mis favoritos en estas fechas, por lo que cuenta, por lo que dice, por lo que recuerda, aunque ya os digo que también pellizca a veces y trae muchos recuerdos. Trae muchos recuerdos, pero en fin, es tiempo de recuerdos y no podemos hacer otra cosa que sentirlos y recordarlos con mucho cariño y con amor. Caroling, caroling, down we go, Christmas bells are ringing. Caroling, caroling through the snow, Christmas bells are ringing. Joyous voices sweet and clear, sing the sound of heart to cheer. Ding dong, ding dong, Christmas bells are ringing. Got a toy for every good girl and good little boy. He's a great big bundle of joy. He'll come down, chimney down. Come down, chimney down. He'll have a big fat pack upon his back and lots of goodies for you and me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on the Christmas tree. It's the holiday season. Bar del Jazz con Javier Domínguez. Hi, this is Tim Hauser from the Manhattan Transfer, and you're listening to Boulevard of Jazz. Hi, this is Alan Paul with the Manhattan Transfer, and you're listening to Boulevard of Jazz. Hi, I'm Cheryl Bentine of the Manhattan Transfer, and you're listening to Boulevard of Jazz. Hi, I just came from dancing in the dressing room to Aretha Franklin. You're listening to Boulevard of Jazz, and keep on listening because the music's great. Okay. La pillamos bailando mientras sonaba Aretha Franklin. Bueno, esto sí es Manhattan Transfer. Este sí es el espíritu de Manhattan Transfer, sin lugar a duda. Esto suena a Manhattan Transfer. Este swing es absolutamente inconfundible y además es perfecto para ocuparnos de, entre comillas, simular que sonaron las horarias de la una y media. Porque esa es una magnífica y buena tradición bulevareña. A veces no se puede, cuidado. A veces no se puede, pero otras veces sí. Y cuando se puede, yo lo intento. Y los músicos también lo intentan. Y lo intentamos todos para que casi no se noten que hay horarias mientras yo os comento cualquier historia. O suenan sus voces, o suenan los indicativos. Pero las canciones suenan enteras. Esa es una vieja manía mía de cuando yo era muy, muy joven. Y escuchaba históricos temas de jazz en radios antiguas, en emisoras antiguas, en emisoras incluso extranjeras. Y a veces interrumpían los temas para poner cualquier publicidad. de esas que dices, no compraré esto nunca, y además te quedas con el nombre para decir, esto no lo compraré nunca, porque era una putada que te interrumpieran como si estás en lo mejor de la película, o en lo mejor de la novela, o en lo mejor de la contemplación, y resulta que viene alguien y te dice, ¿le apetece tomar esto o aquello? Y entonces te machaca el instante, pues algo así. Bueno, ¿sabéis dónde estáis? Por supuesto que sí. Esto es el Boulevard del Jazz, esto es RAI, esto es Radio Andalucía Información. No te lo digo, a veces no me acuerdo, pero siempre me tienes en el podcast de Radio Andalucía, o sea, del canal de Canal Sur, en el podcast que es en Internet. En Internet buscas la web de Canal Sur Radio. Canal Sur Radio, te metes y www.canalsur.es, y ahí encontrarás Radio a la Carta. Radio a la Carta. Y en Radio a la Carta, pues ves que hay una serie de programas por orden alfabético. Casi todos son interesantes en su cometido, en su contenido y en su función. Bueno, pues donde en la B hay uno que se llama Boulevard del Jazz, que es justo este programa. Eso está, lógicamente, los fines de semana, madrugada de sábado a domingo y madrugada de domingo a lunes, que sabéis que son nuestras fechas indicadas. Y ahí estoy desde hace un montón de semanas y un montón de meses. Y me puedes encontrar y puedes escuchar lo que quieras a la hora que quieras, lo cual es una comodidad, sin duda. Podcast se llama. El podcast, eso está en Internet. Te tienes que poner las pilas de Internet. Se puede vivir sin Internet, cuidado. Te aseguro que se puede vivir sin Internet, pero se vive un poco mejor con Internet, y se vive un poco mejor si tienes podcast y puedes acudir a sentir el Boulevard en cualquier momento, a cualquier hora del día o de la noche, y sin necesidad de tenerlo que sentir en directo. Podcast, ya sabes, también ahí está el Boulevard del Jazz. All I want for Christmas is you. You're the gift that's made my dream. Yeah. Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Estas noches puedes practicar si estás sola o estás solo. Puedes practicar a modo de juego, te tienes que abrigar bien, abrígate bien. Si llueve no hace falta que te pertreches porque no vas a ver nada. Pero si hace buen cielo y está limpio, te abrigas bien, bien. Te buscas un rinconcito donde estés cómoda o cómodo. Y hay un ejercicio maravilloso que es mirar el firmamento. De vez en cuando ves alguna leónida perdida, como pasa, o alguna pléyade todavía, de las pléyades de agosto, alguna todavía, sí, las ves. Y sobre todo lo que tienes que hacer es buscar dos estrellas. Una que es una maravillosa estrella de la que está en la constelación de la constelación, ¿qué constelación es? De las Pléyades, que se llama, es la última además, de la constelación de las Pléyades, que se llama Aldebarán, es la última de todas. Aldebarán, que significa la que sigue el rumbo y el camino de las anteriores. Esa estrella es muy especial y además está llena de lirismo por muchas historias, por muchas circunstancias, por la sonoridad de su nombre, por muchas cosas. Aldebarán. Y hay otra estrella pequeña, esa es muy, muy menuda. Para mí, esa es mía, esa estrella es mía. Que se llama Ona. Sí, Ona. Ona es una estrella muy, muy especial. La tienes que buscar si miras hacia el sur. Tienes que buscar el sur. Y justo en el sur la miras. La miras y la buscas y la encuentras. Y es una estrella muy especial también. Así que a veces, sí, no, a veces no, a menudo las lágrimas no te dejan ver el firmamento y ver las estrellas, pero si estás bien pertrechada, bien pertrechado, bien abrigada o bien abrigado, llévate unos pañuelillos de esos, llévate un poquito de servilletas de esas para los mocos y para las lágrimas y te sentirás bien. Es un buen ejercicio y sobre todo es algo realmente bellísimo en estas horas, en estos días, donde de alguna manera, de vez en cuando, los pellizcos en el corazón no nos dejan ver ni siquiera el firmamento. Now it's time to say.

Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.